Nunca han hecho falta menos palabras para exponer el estado de la nación. En realidad, para lo importante, basta con mencionar algunas cifras. Hay más de 4 millones de personas en el paro. Este es el estado de la nación.